Yo conozco al que era usted, aunque no quiera, difícilmente llegue a lograrlo. Pregúntele eso, mírenlos, eso sí que saben, ser piojos y piojitos verdaderos. Niños calladitos, niños bien quietitos, eso sí que era más real. Hola chicos, hola chicas, ¿cómo están? Hace tantos días que no podemos encontrarnos en las salas de los jardines ni en las salas que están en las escuelas. Y entonces, como no podemos vernos ni jugar con amigos y amigas, porque es necesario quedarse en casa para cuidarse, pensamos en algo. Y se nos ocurrió que desde los jardines maternales, jardines de infantes de El Bolsón y salas de Mallín Ahogado, Rinconana o El Pan, Cuesta del Ternero, Los Repollos, El Foyel, Río Villegas, El Manso, Ñorquinco y Fita Miche, podemos llegar a sus casas a través de la radio, en un espacio que vamos a llamar Anda que Anda, de los jardines a tu casa. En estos encuentros vamos a compartir poesías, adivinanzas, cuentos, canciones, juegos, comentarios y relatos en las voces de muchas personas que se sumaron a este espacio y también queremos escuchar sus voces. Pototo, tres veces monstruo. Hay tres clases de monstruos: los que causan muchísimo miedo por lo feo que son, los que causan muchísima risa, los que causan muchísimo asco por todo lo que son capaces de comer. Pero Pototo es un monstruo muy raro, y es muy raro por tres motivos. Es tan pero tan feo que hasta otros monstruos se asustan de él. Es tan pero tan distraído que todo lo que toca se le cae o rompe. Y es tan glotón que es capaz de comerse muchos chocolates él solo. También tiene tres virtudes que ningún monstruo tiene. Es tan bueno que es incapaz de hacerle mal a nadie. Es generoso, todo lo que tiene lo da o lo comparte. Es sensible, capaz de llorar de emoción ante un bello atardecer. Se organiza un campeonato, el campamento de monstruos. Todos los habitantes del bosque van a votar por el mejor monstruo. Estos son los tres competidores: Tintoretto, Pamplinas y Pototo. Tienen que competir en tres pruebas muy difíciles: la prueba de tratar de no asustar tanto a las demás, la prueba de ser lo más delicado posible, la prueba de comer con moderación. Les presento al jurado del bosque: tres ciervos, tres duendes, tres arañas, tres comadrejas, tres serpientes, tres lechuzas, tres unicornios, tres osos hormigueros, tres jabalí, tres sapos, tres osos y tres castores. Y comienza el desafío. Le toca a Tintoretto la primer prueba del miedo. Lo hacen parar frente a tres ardillas de espalda, las que al darse vuelta se asustan y salen corriendo. Mala suerte para Tintoretto, recibe 0 puntos. Ahora tiene que armar tres torres con copas de vidrio, que se les caen y rompen en pedazos. ¡Qué mala suerte tiene Tintoretto! Sigue sin punto. Y por último le toca la prueba de la comida. Le ponen tres montañas de milanesas y él, cerrándose la boca, logra apenas comerse solo tres. ¡Muy bien, Tintoretto! ¡Ha logrado tener un punto! Ahora le toca el turno a Pamplinas. La prueba del miedo. Se esconde detrás de un árbol y sale justo cuando pasan tres pavos reales, los que se asustan y se escapan. ¡Mala suerte, Pamplina! Ha conseguido 0 puntos. Llega la prueba de delicadeza, le piden que haga tres avioncitos de papel, el cual logra hacerlos, medios arrugados, pero lo logra. ¡Bravo! ¡Bien hecho! Consigue 1 punto. Ahora es la prueba de la comida. Le ponen tres tortas muy ricas, a la cual solo les pasa un poco la puntita de la lengua. ¡Extraordinario, Pamplinas! Consigue 2 puntos. Y al fin llega el turno de Pototo, con la prueba del miedo. Al salir de un baúl, tres hadas se asustan al verlo y se desmayan. Mala suerte para Pototo, obtiene 0 puntos. Ahora viene la prueba de la delicadeza. Pototo debe armar 3 floreros y al intentarlos se rompen las flores, los floreros caen. ¡Qué mala suerte, Pototo! Sigue con 0 puntos. Y por último viene la prueba de la comida. Le colocan 3 hileras de pizzas sobre mesas a las cuales trata de resistirse, pero no lo logra. Pototo se come todas las pizzas. Pototo no tiene suerte y se queda con 0 puntos. Gana Pamplinas, el cual festeja muy contento. Pototo lo felicita y le dice que realmente se lo merece. También se acerca a las hadas, las ardillas y los pavos reales y les pide disculpas por haberlos asustado. Les dice que no quiso hacerlo. Esta actitud hace que le entreguen el premio como el monstruo de corazón más grande por tener buenos sentimientos, que es lo más importante. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Hola, hoy una poesía de Silvia Schuher que se llama Y un valsecito a la luz. A ritmo de chacarera, a ritmo de chacaré, le canto a la primavera que ya llega, que ya llegue. Le canto a la primavera que ya llega, que ya llegue. Si fuera para el otoño, si para el otoño fue, yo le haría una balada, balada de hojitas C. Yo le haría una balada, balada de hojitas C. Y un vals le canto a la luna un valsecí, para que bailen de noche al compás las estrellí. Para que bailen de noche al compás las estrellí. Una cueca de aire fresco, de aire fresquito una cue, le cantaría al verano cuando el verano se acer. Le cantaría al verano cuando el verano se acer. Salsa y merengue al invierno, merengue y salsa al invier, que den calor a mi cuerpo de la cabeza a las pier, que den calor a mi cuerpo de la cabeza a las pier. Y un vals le canto a la luna un valsecí, para que bailen de noche al compás las estrellí, para que bailen de noche al compás las estrellí. Me voy por un caminito, me voy por el otro, y si querés mañana, te cuento otro. ¿Vas a sin mi navidanza? ¿Es eso una venidanza? Adivinadora divina, adivina adivinador. ¿Saben? Liliana Cineto escribió Adivinanzas de las partes del cuerpo. ¿Se animan a adivinar de qué parte se trata? Ventanitas que se abren y se cierran a su antojo, con ventanas de pestañas, pestañitas, los dos. ¿Adivinaron? A ver otra. Tobogán del estornudo que saluda con su achis. Amiga de los pañuelos, metereta la. Y una última oportunidad. Agujero de la panza, se lo ve un poco aburrido. Caracolito arrugado, junta pelusa él. Les dejo un beso. Yo conozco a cualquiera usted, aunque no quiera, difícilmente llegue a lograrlo. Si querés participar en Anda que Anda, de los jardines a tu casa, mándale el audio a tu seño con lo que nos querés contar y compartir. Aunque no nos podamos ver, estamos muy cerquitas de cada uno y cada una de ustedes. Volvemos pronto y sigan escuchándonos. ¿Y saben qué? Anda que anda, de los jardines a tu casa. Te regala un beso en el medio de la panza. Agradecemos mucho a todas las personas que participaron en este espacio. Esta es una iniciativa radial impulsada por Educación Inicial, Zona Andina Sur, El Bolsón. así que...